Bienvenidos a NFL México. Bienvenidos al primer episodio de NFL México. Yo soy Salomón Askenazi y estaremos aquí todos los días, de lunes a viernes, para darles toda la información de americano y de fantasy. Todo lo que tenga que ver con el mundo de la NFL. Más tarde voy a estar acompañado con mi hermano Moisés Askenazi, que también es un junkie de la NFL. Y estaremos aquí dando noticias, picks de cada semana. Revisaremos las ligas de fantasy, cómo van, y estamos aquí para servirles a ustedes. Las noticias. Bueno, hoy tenemos las noticias que Mark Bolger se va a la banca, va a entrar Ghost Ferret en su lugar. Los Colts tienen muchos lesionados, entre ellos Adai, que todavía no sabe si puede jugar, y Harrison. Jake Delhomme sigue lesionado, no sabemos hasta cuándo. Va a seguir siendo quarterback David Carr. Y Rodney Harrison de Patriotas ya regresa después de suspensión a la defensiva, que por sí es la número uno de la liga. Va a ser todavía más fuerte. La discusión. Y bueno, esta parte del programa se llama La Discusión. Estoy aquí con Moisés Askenazi, mi hermano. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Pues estamos aquí para discutir. El tema de hoy es, si fuera el draft hoy, el draft de Fantasy, ¿cuál sería tu primer pick? Tomando en cuenta que ya hemos hablado el 33% de la temporada de Fantasy, yo creo que nadie puede decir Tomlinson. Si lo hubieras escogido a él, perdido 4 partidos. Bueno, sí, pero Tomlinson ha jugado, o sea, jugó bien en el primer partido, tuvo un pase de touchdown. Por eso. Y ahorita tuvo 120 yardas y un touchdown. Sí, puede ser que de aquí en adelante sea el mejor jugador, pero por su culpa ya perdiste 4 partidos, que no los puedes dejar ir en un draft de Fantasy. Vamos a revisar los tops de la liga Primetime. Ahorita el que más puntos tiene toda la liga es Tony Romo. Después Randy Moss, después Tom Brady, después Ronnie Brown y Miami en Dolphin. Quinto lugar Peyton Manning. Entonces, según esta lista, yo me iría con o Tom Brady o Randy Moss. Estás equivocado. Está en el mejor equipo, en la mejor ofensiva. Es un imbécil. ¿Es un imbécil? Sí. ¿Cuál agarrarías tú? Tienes que agarrar un corredor. O sea, no porque lleve más. El corredor número uno según esto es Ronnie Brown, ¿lo agarrarías? No pueden agarrar a Dolphins. No, pues no, o sea, eso está tachado. Está prohibido en este podcast recomendar Dolphins, todo de acuerdo. Entonces, el que sigue sería para mí es Adai. Aunque sea John Peterson antes que Adai, yo creo que Joseph Adai sería tu primer pick. Sí, porque tiene más valor que los demás y ha sido más consistente. ¿Overall? Es un rifle. O sea, yo me iría primero con un quarterback como Tom Brady, que cada partido echa 3 touchdowns. Reglas básicas del draft. Drafteas 2 corredores y luego continúas con tu draft. ¿Qué pasa si al final de la temporada vemos que el número 1 es un quarterback? La diferencia entre ese quarterback, o sea, hay muchos quarterbacks que están a lo mismo. Ya sabemos cómo funciona. Se agarra corredor. Vamos a checar el poll que tenemos en la liga. Pusimos en la liga de Primetime un poll de cuál sería tu primer pick si fuera el draft hoy. Y obviamente no estaba Joseph Adai de opción. Así es, porque puse nada más los 5 que están en el top 5. Okay. Está con 3 votos Tomlinson, con 2 Randy Moss y un voto por Tom Brady. Hasta ahorita nada más hay 6 votos. Bueno, pero esta discusión es una cosa. Cada año puede ser siempre Tomlinson el primer pick. Y parece que este año no debería haber sido. No. Hasta ahorita no. Yo creo que va a producir números consistentes, más no lo que produjo el año pasado. Yo creo que el año pasado, ¿quién lo tenía? Yo. Tú y no pasaste playoffs. Qué vergüenza. Una desgracia. Yo quiero hacer una predicción ahorita. El número uno del Fantasy acabando el año va a ser Tomlinson. Yo te lo digo ahorita, Randy Moss. A ver, ¿cómo que Randy Moss? ¿Por qué no sea tu primer pick? Porque no, la gente no lo agarra. ¿Quieres puntos o quieres un corredor? No entiendo. Un corredor. No tiene lógica esto. Bueno. Oye, te hago un trade. Ahora vamos a ver los trades que han habido en nuestras ligas para analizarlos. El primero fue que Abraham Cohen me dio a mí a Adrian Peterson por Lavernius Coles y D'Angelo Williams. Claramente se ve que Abraham Cohen es un imbécil. Óyeme, perdóname, pero Coles es un receptor que mete touchdown cada partido. Adrian Peterson es el segundo mejor corredor de la liga. Estoy de acuerdo, pero ¿quién está atrás? Joseph Taylor regresó esa semana. No le va a quitar ni 5 carries al partido. De hecho, Peterson jugó muy bien. Tuvo 10 carries para 120 yardas. Pero nada más 10 carries, es lo que me asustó a mí. Que no sé si le van a dar más carries pues a Chester. Porque van a bajar el marcador y no corren más, pero claramente fue un robo. Laverne Scott te va a dar 12 puntos por partido. ¿Y D'Angelo Williams? ¿D'Angelo Williams qué ha hecho? Yo creo que va a despertar. O sea, es un buen backup para tener en la banca por si despierta. Se asustó el owner Abraham Cohen y lo vendió barato. Bueno, vamos a ver otro trade que hubo en la Liga de Chalets. Jaime Masri le dio a Frank Gore, Chris Brown y Calvin Johnson por Willie Parker, Vincent Jackson y Ron Dane. Vamos a analizar por jugador. ¿Prefieres a Frank Gore o a Willie Parker? Claramente Willie Parker. Willie Parker, todo de acuerdo. Mejor equipo, mejor corredor. No pregunté porque nada más quiero saber quién te gusta más. ¿Chris Brown o Ron Dane? Chris Brown. ¿Chris Brown? Tiene más potential. Yo me gusta más Ron Dane. El juego terrestre de Houston está más fuerte y ahorita está relacionado a Man Green. Chris Brown corrió bien la primera semana y después no hizo nada. Y por último, ¿Calvin Johnson o Vincent Jackson? Calvin Johnson. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, al final de cuentas, yo creo que fue un trade muy parejo, ¿no? Parejo. Sí, muy parejo. Aunque prefiero tener a Willie Parker que a Frank Gore. Porque Frank Gore ahorita con la lesión de Alex Smith y todo, siento que la defensiva no... De por sí está dormida, no va a despertar. Estoy de acuerdo, pero acuérdense que el señor Raúl le va a San Francisco. Entonces es un plus. Claro, claro. Bueno, eso fue todo por hoy con mi hermano Moy Eskenazi. Gracias por tus opiniones. Me despido, ya llegó mi desayuno. Yo sí tengo cosas que hacer en el día, tengo que trabajar. No me voy a quedar aquí haciendo estupidez con mi hermano. Los veo. Claro, claro. ¿Y cómo va Jets? 1-3. 1-3. No comments, no comments. Bueno, adiós, Moisito. Reporte. Liga. Fantas. Bueno, ahora vamos a checar cómo van los standings de la Liga Primetime, que es la liga más importante. En el grupo de los Old School Quarterbacks, primer lugar, Jimmy Catán, 3-1. Que debería ir realmente 1-3 porque se cagó contra Teddy, ganó por un punto. Y luego contra Emilio también iba contra Breeze y ganó de cagada, como siempre. Luego estoy yo, en segundo lugar, 2-2. Luego está Teddy, 1-3 y Edgar, 1-3. Sigue estando, es un grupo todavía cerrado, que todavía se puede decidir en cualquier semana. Después está el grupo Weakside Linebackers, que Moy Tuachi lo está dominando totalmente. 4-0, con un equipo muy fuerte. Tiene a Dai, Moss, Chad. Está muy cabrón. Después en 2-2 está Raúl y Abraham Cohen, que se le acaba de lesionar Cadillac Williams. Pobrecito Abraham. Y en último lugar está Emilio, 1-3, que tiró a Heinz Ward a waivers, no sé por qué, y lo agarró Tuachi. Entonces todavía peor para regarla más. En el grupo Power Running Backs, Moy y mi hermano está en primer lugar con una marca de 3-1. Sí, seguido por Isaac Sutton, también con 3-1. Y luego 1-3-1-3, el Consiglieri y el Joker. El Joker, si se queda en último lugar, otra vez, desciende la liga. Y no parece que esté haciendo mucho esfuerzo. Tiene a McAllister, que se lesionó. Tiene a Vince Young de quarterback. Y creo que es todo lo que tiene. Bueno, tiene a Ronnie Brown, que lo cambió por Larry. Que hasta ahorita pues, ha jugado muy bien, pero yo creo que se va a caer. Y pues es todo. Ha sido todo por hoy. Espero les guste este programa. Se va a hacer, como dije al principio, de lunes a viernes. No creo. Creo que va a ser una vez por semana, porque está un poco complicado hacer esto. Pero aquí vamos a estar yo y Moe trabajándole para darles a ustedes información de Fantasy y de NFL. Y pues, que la pasen bien. Peace out. NFL.